porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Hacerle el sistema económico vigente a los hombres y mujeres que no aman el dinero ni están dispuestos a ser vilipendiados para obtenerlo, en general por lacayos ignorantes y fieles a sus amos, y que reconocen el carácter abstracto y trivial de tal institución humana. Desgraciadamente existen muchos hombres y mujeres que se inmolan irracionalmente en el trabajo, deshumanizándose, arguyendo que lo hacen por llevar pan a su mesa. En la sociedad capitalista, materialista, inmunda y pestilente, un hombre o una mujer que ame decididamente más que cualquier otra cosa a su familia no es un peón ideal. Esta sociedad idólatra de instituciones humanas empuja la adoración de los fetiches, demandando de manera egoísta la mayor parte del mejor tiempo del obrero o de la obrera para sí. El obrero o la obrera que ama con todas las fuerzas de su ser a su mujer, a su hombre y a sus hijos, y disfruta de su compañía, que lucha por objetivar un proyecto en común, que se esfuerza desmedidamente por brindar felicidad a su familia y se estremece ante el sufrimiento indecible del otro, se siente extraño y descontento en esta monstruosa sociedad capitalista. Yeah. los seres humanos ambicionan oprimir y vivir de la muerte y la desrealización del pueblo. Sí, aunque parezca increíble, pues los niveles de deshumanización son espantosos. Todavía existen hombres y mujeres que son capaces de sobrevivir en esta arena capitalista sin necesidad de fastidiar la vida del prójimo. Aún existen hombres y mujeres que se estremecen hasta rozar las navajas mismas de la depresión por todo el daño que causan las religiones y los políticos usureros y faltos de toda virtud moral e intelectual. Parásitos tan difíciles de erradicar por culpa en parte de sus mismas víctimas. Es algo característico de esta época. El verdadero revolucionario o la verdadera revolucionaria, que necesariamente tiene que ser espiritual, es el que ve los defectos de su sociedad y no absolutiza dogmáticamente sus paradigmas, sino que los desafía. Para lograr objetivarse plenamente, el sistema económico vigente intenta arrebatar los bienes subjetivos, los espirituales. Es por eso que la mayoría de sujetos intenta encontrarlos en los objetivos. Una buena casa, un buen coche, un cargo público, no hace virtuoso a una persona. La verdadera revolución consiste en emanciparse no solo de las condiciones objetivas de opresión, sino que además liberarse de la ideología que rige este sistema repugnante. La actitud insurgente del hombre espiritual, portal libertario Huaca, están escuchando Confrontación de Ideas. Buenas noches a todos y todas, eso es nuevamente Confrontación de Ideas. Y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con un texto que sacamos del portal libertario Oaxaca que se llama La actitud insurgente del hombre espiritual. Y la música, escuchamos tres canciones de esta banda de Portugal llamada CONAF de Vilafranca de Xira. De su producción, ya tiene rato de esta, es por el 2015, que se llama Irae Day. escuchamos tres canciones, la que da nombre al disco, que es Irae Day. Escuchamos a Imaos de Sangue y e Invierno Nuclear. Esas son las tres canciones que escuchamos con Conad, que es una mezcla de punk, de, se escucha el cross, pero también el trasherón. Más bien será como algo como crossover, en la, más o menos como lo hace, lo que hace Sociedad Alcohólica, algo muy, muy bueno, muy rítmico, pero con mucha potencia. Vamos a escuchar algo más de música esta noche, si queremos poner todas las bandas que tenemos programadas, pero también se nos acaba el año. Y como la semana pasada por ahí pusimos al Colectivo Caótico, también nos quedamos con ganas de poner algo de gente, de esta gente, estas bandas muy viejas. Y qué mejor que SS20. Vamos a escuchar dos canciones de ellos y regresamos rápidamente, que sería Monumento de Piedra, Monumentos de Piedra y Otro Día, y regresamos. Ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Pueden escuchar esas dos canciones con SS20, Secta Suicida Siglo XX. Escuchamos Monumentos de Piedra y Otro Día. pues ¿qué podemos decir de esta banda? Este salió en el 89, tuvo un montón de tiempo, pero sigue sonando brutal. Y una de las cosas importantes de esta banda, bueno, pues la zapa en las voces. Entonces estuvo en Virginidad Sacudida, o la primera banda, creo que sí fue una de las primeras bandas con puras chicas. Dicen por ahí, mucho antes de las Riot Girls ya estaban Virginidad Sacudida con la zapa en los gritos. Y bueno, pues la zapa sigue activa. También la zapa formó parte de esa organización denominada Chaps, Chavas Activas Punks, que estaban enfocadas, como dicen, en la reflexión y una acción política femenina dentro del punk, en la ciudad de México, donde también las Chaps pues también organizaban conciertos y demás fanzines, que aún sigue la zapa, sigue armando fanzines, sigue muy involucrada en las cuestiones culturales en el barrio. Eso está bien chido, porque pues definitivamente tenemos que volver al barrio, se tiene que volver al barrio. Pero también estaba leyendo una entrevista del 80, por ahí del 80 y tantos, no, ya estoy, me parece que es del 90, ¿no? Donde dice, una plática, dice la zapa, que dice, nosotros pensaban que marginábamos a los hombres, luego saltaron bromas sobre la organización y dijeron que éramos antihombres, que por qué nos organizábamos aparte. Dice, nosotros les dijimos que los problemas como mujeres son diferentes a los problemas de los chavos, ¿no? Que nosotras tratáramos de darnos una explicación sobre ello de tal naturaleza, el embarazo, el desarrollo mental y físico de la mujer y demás. Muy chido, eso también. Entonces, desde esa época, desde el 89, 90, la zapa está ahí en estas cuestiones feministas. Ahora es muy, muy vieja esto. En fin, bueno, pues ahí está la zapa con su proyecto de Convulsiones. A mí lo personal no me gusta Convulsiones, pero sí le tenemos que reconocer que es una figura muy, muy importante en el punk mexicano y en el punk mundial. Por cierto, quien tenga ese vinil de ese 20 Secta Suite del siglo 20, es una joya, ya muchas veces reeditado. Yo realmente no recuerdo si lo legré, el vinil no, pero si el cassette lo llegué a tener. En este momento ya no lo recuerdo, ya puras copias. Pero vamos a escuchar una más de ellos, que sería la de SS20, y la vamos a ligar con Alambre de Púas de Chile, con dos canciones. Una es Punkis Viejos y otra que se llama Si Tu Viejo Es Policía, y regresamos aquí nuevamente. SS20. SS20, la oficina. estamos ya nuevamente después de escuchar Punkis Viejos y Si Tu Viejo Es Policía, con este dúo que se llama Alambre de Púas. Esto lo está editando Activar Hazlo Tú Mismo Records de Talagante, Chile. Lo editaron en formato cassette. Se escucha muy rústico, pero supongo que es el sonido que se le quiso dar. Es un dúo formado por Wati, guitarra y voz, y Carl, batería y coros. Unas letras muy duras, muy críticas, esta de Punkis Viejos, muy directa, hasta de Si Tu Viejo Es Policía. Vamos a escuchar rápidamente dos canciones más de ellos, que sería Puñales y Te Voy a Matar. La verdad, la grabación parece que fue realizada con una grabadora en un cuarto de ensayo, pero sí, a mí me gustó y dije, esto tenemos que pasarlo. La grabación así es, pero bueno, pues así es. Realmente a veces no todos tienen el privilegio de poder grabar en un estudio, a diferencia de la primera banda, Conad, que escuchamos, que se nota la producción. Bueno, pues aquí está, pero con las mismas ganas de decir las cosas que se tienen que decir. Rápidamente escuchamos entonces Puñales y Te Voy a Matar, con esta banda de Chile llamada Alambre de Púas. Y bueno, pues regresamos porque tenemos mucha más música hoy, si no nos queremos ir sin pasar todo lo que tenemos que pasar. De nueva cuenta, después de escuchar estas canciones muy muy crudas, muy directas en sus letras, de Alambre de Púas, ahí está la recomendación de esta semana, es Alambre de Púas. Volteemos hacia el sur, al sur geográfico y al sur económico, allá Alambre de Púas, de esa última producción, muy primitivo, pero eso es precisamente lo que atrapa. Y estamos escuchando a Generación Suicida de fondo. Estamos escuchando de su producción Con la Muerte a Tu Lado, de Generación Suicida. Este es el disco que a mí me encanta, no me canso de escucharlo. Pero vamos a escuchar algo más de ellos, pero no de este disco, que también tienen más. Entonces pues, tenemos que darle más difusión a lo demás. Vamos a escuchar algo del disco Reflejos. Vamos a escuchar la canción No Dejes Explicaciones y regresamos para hablar un poco sobre esta banda. We'll be right back. Bueno, pues rápidamente, canciones cortitas, ¿qué podemos decir de esta producción que se llama Reflejos de Generación Suicida? Esta banda es una banda pues ya realmente vieja, por ahí del 2010, ¿sí? Generación Suicida comenzó en enero del 2010 en el sur centro de Los Ángeles, y como dicen ellos, pues también empezó por puro aburrimiento. También dicen ellos, empezaron a tocar punk cuando tenían 14 años, y lo que cuentan, dice, bueno, no teníamos muchas esperanzas para el futuro. En la escuela nos decían que éramos fracasados y que nada cambiaría para nosotros. Tocando punk era la única manera para desahogarnos. Pues, descendientes de inmigrantes, mexicanos y me parece que guatemaltecos, pues inmigrantes de segunda generación, que también ellos dicen que no quieren perder sus raíces cantando en español y que están fascinados por Eskorbuto y el rock radical vasco, aunque 30 años y un océano les separe, pero también, como dicen, ¿no?, muy influenciados por Eskorbuto, por las letras bien desesperadas y llenas de rabia, pero también muy divertidas, y es lo que hacen esta gente de Generación Suicida. También dice, ¿no?, bueno, no todos en la banda son mexicanos, porque hay unos que son guatemaltecos y nicaragüenses. Ahí está Generación Suicida. Vamos a escuchar dos canciones más de ellos, de ellas. Reflejo salió por el 2017. En este año nadie está activo, ¿verdad? Pero ahí está para que le chequen. Yo creo que después vamos a pasar algo más de Generación Suicida, porque no hemos pasado de ellos, de otras producciones que tienen. Y pues sí, definitivamente es necesario este punk oscuro. A mí me gusta mucho esta banda también. Escucharemos dos canciones, una que se llama No Existe y la otra es Yo No Sé, canciones cortitas. Así como está el mundo. Vamos a escuchar y regresamos. ¡Gracias! ya estamos aquí. Bueno, pues como se dieron cuenta, ahí pusimos después de Generación Suicida, pusimos a Motrón. Motrón es un quinteto de gente de Varese, Italia, con un furioso cross and roll. Su producción que se llama Who'll Stop the Rain, ¿quién detendrá la lluvia? Y escuchamos precisamente esa canción que da nombre al disco, ¿quién detendrá la lluvia? Motrón es una banda de, como ellos dicen, de Infernal Cross and Roll, formada por gente que está o estuvo en grupos italianos como Contatto, Miseria, Campus Extermini y demás. Y bueno, por el 2012 comenzaron ellos. Tienen dos producciones más y esta Who'll Stop the Rain es la última. Pues ya lo escucharon ustedes, sus ritmos divid con un cross and roll, con un rock and roll bastante pegadizo. Entonces, pues ahí está. Vamos a escuchar dos seguidas de ellos, que sería Rage Burning y Drogas por Diversión. Regresamos aquí a Confrontación de Ideas. Puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro Bueno, después de escuchar estas dos canciones seguidas de Motrón, esta es otra recomendación para que ahí lo busquen. Lo que estamos escuchando de fondo es de su producción Eternal, Dolor de Cabeza Eterno. Vamos a escuchar una más de ellos para todavía nos queda algo de tiempo, poner algo más de música. Si ya llegaron hasta esta hora de la noche, bueno, pues quédense un poquito más. Vamos a escuchar la canción Pelo de Perro. Y bueno, pues ya regresamos con algo rápidamente para despedirnos. Como ellos dicen, abre tu cerveza y prepárate para entrar en un mundo infernal poblado por zombies, desesperación, muerte, rabia y alcohol. Esto es Motrón. Para despedirnos, nos toca ya despedirnos. Este fue el penúltimo programa del año, antes de las fiestas de Navidad. Pues ahí está, nos vamos a despedir con esta banda que se llama Ajo. Nos vamos a despedir con dos canciones de ellos que se llama Cuando y otro es La Rabia. A esta, precisamente estamos escuchando de fondo a esta banda Ajo, que es como ellos comenzaron. Ellos comenzaron como un proyecto para hacer punk acústico, y así es como grabaron su primer disco, su demo de 8 canciones, que se llama A Joderse. El año pasado, 2019, ya se forman como una banda ya electrónica, enchufado, como se le llame, y sacan la producción que se llama Más Rápido, Más Mejor, pero obviamente ya con los toques hardcore, los toques cross-punk, y dicen que con un poco de ska. Nos despedimos, escuchamos la próxima semana. Los dos próximos programas, que es el del 20 y tantos y el primero de la primera semana de enero, son programas, si de por sí son grabados, ellos son grabados como hace 15 días antes de que salgan. En la radio salen de vacaciones y pues tienen que dejar ahí algo. Así que pues no queda más que cuídense. Ya saben, siempre manténganse sanos, manténganse sanas, cuidémonos. Pues supongo que el próximo año, ahora sí ya está cerquita, seguiremos con programas grabados. No sabemos hasta cuándo regresaremos en vivo, pero pues manténganse al tanto y seguramente aquí nos estaremos escuchando nuevamente a todos y a todas. Esto fue Confrontación de Ideas.